oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Huáscar Barrán, venezolano, creador de la obra musical Pacificanto, que combina el canto de ballenas con instrumentos y voces humanas. Un día dijo: con Pacificanto trato de alzar una voz, llamar a reflexión de dónde vamos como mundo. ¿Hasta cuándo seremos países en conflicto? Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.